Bienvenidos a los chicos del podcast. Mi nombre es Pablo. Elena. Y Alejandro. Para servirles. ¿Y qué? La rueda de la fortuna. Euros, euros, dubidú. Euros, euros, allá tú. Madre mía, bueno, vamos a empezar hablando de videojuegos. Luego con Pablo Jativa. ¿Qué quieres? Sí, ya puedes jugar, ya puedes jugar. Con Pablo Jativa Misterio. Y yo por fin tendré mi sección de cine. Que por cierto, me voy a poner nerviosa, me voy a trabar y perdonadme. Nada. Me cago en la leche. Siempre me sale la mierda los compases estos, ¿eh? Tú ves un relojito, tú. Sí, pues no es relojito. Ah, porque coño. Vale, ahora. Vamos a quitarlo porque si no. Es un poco coñazo. Ah, mira, si esto parece que esto ya va mejor. A que sí, va mejor, ¿eh? Bueno, vamos a... Va como chu, si antes iba chu, pero sí, da igual, sí, seguimos. Sí, habla de los videojuegos y déjame a mí mi mundo. Ah. Bueno. Pues como yo voy a hacer una parte ahí... ¡Toma, Schumacher! Deja atrás, sí. ¿Eh? ¿Ahora quién es el CEO? Sí, claro. Madre y tú mía. El de Red Bull, ¿eh? Bueno, se comen los huevos. Pablo. Hablamos de videojuegos, pero no de palabras. Sí, vamos a poner la sintonía y empezamos. Vamos a poner la sintonía y ya está. ¡Hala! A hablar de videojuegos, ¿qué tal? ¿Cómo vas en la Fórmula 1? Muy bien. ¿Alonso? ¿Qué te has comido, Alonso? No. Está concentrado, es como los niños pequeños. Pregúntale algo así. ¿A Schumacher? Sí. ¡Paren voces! ¡Paren voces! Madre mía. Bueno, vamos a hablar del iPod Touch y el iPhone. ¿Qué pasa? ¿No puedo toser? Sí, pero es que ya se ha convertido en tu muletilla personal. Vamos a hablar del iPod y el... Tú lo haces más realista que yo, pero da igual. Vaya, vamos a ver este también. Sí, vamos a hablar. De la PC. ¿Qué? ¡Dos! Ahora. PSP2, chavales. Ahora. ¿Cómo va? Ahora. ¿Ahora qué? Que sí, que vale, que ahora. Ahora. Si lo preguntamos... Para, que te pego. Le pego yo. Déjame pegarle. Elena, que no le pegas bien. Está pegándola solo. ¡Ah! Oye, que yo hasta la parte de ahogarlo me he parado. ¡Ah! Dios mío. ¡Qué gilipollas! Qué tontico que es. Pero... Nada de palabrota, lo dijiste en el primer podcast. Oh, verdad, perdonad. ¿Tu mamá te va a enfadar? Mi mamá, no quiero hablar con mi mamá. No, hombre, mi mamá es maja. No vamos a terminar. Bueno, estamos haciendo una puñetera sección de videojuegos y son ya las 8 y esto ya. Venga, anda. Mi padre me va a cortar un... Bueno, sí, pues vamos a hablar del iPhone y el iPod Touch, que voy a hacer un... Como voy a seguir con esto, voy a hacer yo un pequeño podcast, bueno, que dura 30 minutos, pero sí, pequeño. Y sí, ¿qué digo yo? ¿Es un MP3, un teléfono móvil o una consola portátil? ¿Es un MP4? Es un MP4, es que ya... Ya me voy. Vamos por los cerros de verdad. ¿Y cómo que empiezo yo el último? ¿Por qué eres tonto y no te quiere nadie? Bueno, sí. Dice, dice, he estado mirando unos juegos y pues que están chulos, que yo tengo la... Bueno, tengo. Voy a poseer. Voy a poseer. Buena, buena. Después del instituto. Cabrón de mierda. Que no digas palabrotas. Nada de palabrotas. Que me ha cogido y me ha tirado fuera de la pista. Ah, eso te pasa por ser un malo. Pues ya te aguantas. Malo de mala cosa. Que le piches. Así, muy bien. Yo es que me contengo. Bueno, pues están chulos. Tenemos el Assassin's Creed, el Metal Gear y el Spore. Que están chulos, chulos, chulos, que he visto yo. ¡Ámbala! Se los quería bajar, ahora el Metal Gear va a llevar una actualización para poner un español. ¡Voy al 11! ¡Pablo! Perdón. Para poner una actualización para ponerlo en español y para más mapas y cosas de esas. Y yo creo que, así haciendo un breve resumen del otro día, que si seguimos así, pues con el vendiendo iPod, ya llega a 1000, bueno, no sé si han llegado ya, a 1000 millones de descargas. De descargas, pero bueno, ¿cuántas feas? ¿Descargas gratis o descargas pagando? Pagando serán. Porque descargas bonitas, yo las llamo descargas pagando. Ah. Es que tengo mi vocabulario personal intransferible. Oiga usted, vas a la game. Oiga usted, ¿este juego es bonito o este juego es feo? Porque si es feo, es malo. Dice, vale 500 euros, entonces es feo. No, entonces es bonito. Ah. Porque si pagas un pastón, pero claro, si es bonito... Voy a adelantar a Alonso. Muy bien. ¿Alonso? Sí. Eso me recuerda a matemáticas. A bronca, me recuerda. Bueno, sí, que me enrollo te mucho. Te salió bien el examen, ¿no? Sí. Sí. Sí, me salió bastante bien. Bueno, sí, seguimos. Luego no digo nada que lo suspendo. Estás aquí hablando media hora de lo mismo, sí, no es por nada. Sí, claro, sí. Bueno, si los juegos no pasan de 10 euros, estaría bastante bien. O sea, pagar 10 euros por un juego, ¿tú pagarías? Sí. ¿Tú, Pablo? Sí. Bueno, si sería Barbie descubre el nuevo mundo, pues entonces ya no. Imagina ser maquero. ¿El maquero? ¿Qué es eso? No sé qué es. Pablo, pégale. ¿Qué? ¿No ves? No sabe que es maquero. ¿Maquero? Vaquero no, maquero. ¿Maquero? ¿Qué es eso? Maquero es ese que hace las patatas, ¿no? Las patatas maquey. Qué injustos somos, ¿eh? Yo no tengo ni idea de tecnología. Aquí a todo el mundo habrá dicho, madre mía, qué panza de... Y qué maquero. Ahora no me dejéis con la intriga. Maquero es uno que usa este ordenador que tiene delante. Mi madre, por ejemplo, aunque no le guste que lo diga... se llama Apela. Apela. O Apelo. Apelo. Apela maquero. Con bueno, coco. Sí. Solo con coco. Solo con... Pues sí, déjame que voy primero, con, ¿vale? Solo con plátano. Chicos, no estoy hablando porque estoy jugando. Sí, me enseñó la canción entera y me hizo mucha gracia. Es un plagio de Nach. Bueno, sí, seguimos. Sí. Bueno, si el iPod costase, el iPod, costase 160 euros, la versión de 8 gigas. Y uno se lo robas a un gitano y ya está, gratis. A un gitano vas a robar tú. Sí, sobre todo tú. Yo ¿esto qué? ¿Para matar policías? ¿Ay? ¿Para meterse a por el culo y sacarle los sesos? Guay, guay. ¿Si veis callejero las 600? ¿A que sí, Pablo? Yes. Yo no lo vi. ¿No? No, lo quiero ver. Pues las 600, estuvo muy bien el documental de las 600. ¿Sí? Por cierto, las 600 están en Albacete. Y recuerdo que somos de Albacete. Por eso hablamos de las 600 de Albacete, que también están las 500 y el Cerrico. Si no y las 300. Recuerdo. Y las 300. Mierda. Y Pablo. Y Pablo. Ese es el peor de todos, ¿eh? Sí. Y bueno, ya es que no tengo mucho que hablar, porque ya lo hablé en la parte esta que hice yo, pues así es que... Pues nada. Pues eso. Y vamos a hablar también un poco más de la salida de videojuegos, que me parecen chulas. Aquí está, bueno, Wanted de mano. ¿Wanted? ¿Wanted? Pero si lo sacaron el mes pasado. ¿Wanted de mano? Ya, pero es que has dicho Wanted. ¿Es Wanted? Wanted. Pero no te acuerdas la broma que hicimos de Wanted. ¿No? Ah, sí. El Worms, pero ese es para la consola virtual. Pues el Padrino 2, por cierto, el día 10. Según Vandal Online. Es que no hay juegos así... Bueno, sí. juegos, sí, sí hay juegos. No, el Rock Band 2 para la Wii. Las Crónicas de Riddick. Y es que no hay... Dragon Ball Evolution, madre mía, qué juego más chulo. Lo verán dentro de 10 años y dirán, ¿pero qué estoy diciendo? Si eso lo sacaron hace 10 años. Bueno, hace menos de 10 años, pero hace... ¡Oh, Dios! ¡La segunda parte de Restoran Empire! No, no puede ser. En abril de 2009. Pero si era una mierda de juego. Ah, pues a alguien le gustará. Para que salga la segunda parte tiene que haber una primera y un éxito de primera parte. Yo creo que no tuvo ningún éxito. Ay. Así es que... Chicos, doy un consejo. Nunca metéis en bosses. Perdéis sí. La partida. Se acaba de estampar. Bueno, creo que te toca... ¡El 14! ¡Y salió el 14! Pégale, pégale y quítale la consola. Dame la consola. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Dámela! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Que te toca! ¿Me toca a mí? No, sí. A mi tía, la del pueblo. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Sí, no lo podéis aplazar. Muerta. No lo podéis aplazar. ¡Vale! No. Mira, ni tú nes. No. Pues dale a pause, mira. No, ya, no, ya. No. Ya le he dado, ya apágala, le he dado. Apágala, apágala. No, sí, ya la apago. No, no, pero apágala. Que no pasa nada, si la apaga, sigue. Así, ¿no? Sí. Es como el brain training. ¿Sí? Bueno, cuando haces un sudoku puedes darle aquí. Bueno, sí, da igual, que de... seguimos con la sección de Pablo. Joder, si tienes una puta PSP en tu casa. Sí, cuando la PSP. PSP, el cable de la PSP y la PSP. ¡Mierda! Te dije, tienes una PSP. ¡Oh, oh Dios! Eres tonto. Macho, esto te está resultando más oso y más... ¡Oh! Es que me dais, por Dios. Venga, esto ya necesita marcha. Venga, ¡oh, ya, oh, ya, sí, cambio! Sí. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Rezo la Meca! ¡Qué bien! ¿Llevamos 11 minuto de mierda? 11 sí. Minutos. Y hemos hecho mi sección. ¡Qué rapidez! Creo que me enrollo yo hablando. 11 minutos. Y los pesos que soy. ¡Mierda! Es que cuando Pablo juega a la consola todo va más rápido. Voy a hacer otra sección, chicos, para el próximo podcast que se va a llamar Mirando a la Ventana. ¡Dios! Tápiala, tápiala. Ya, ahora estamos a tiempo, ¿vale? Pues la semana que viene... No, no. ¿Qué? ¿Eh? Hola. Pablo, ¿quieres hacer tu sección? ¿Es eso? ¿Vale? ¿Qué? Saxo. Ah, de saxo. De saxo. Ah. Por cierto, queridos oyentes, si alguien es tan amable de comprarme una corneta, que quiere una corneta, os lo agradecería. ¿Que quiere una corneta? Y enviárnosla a algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, empezamos con la sección. Sí, porque te estás aquí enrollando muchísimo. Venga, y empezamos con la sección de Pablo. Estamos en mi sección Quinto Milenio. Casualidad o serendipia, queridos oyentes. Hoy voy a hablar de un caso. Legis. Legis. Empire's Chu. Empire's Chu. Bueno, voy a hablar de un tema que mucha gente. No tiene ni puta idea de lo que estamos hablando. La ha hecho. La ha hecho. De un juego. Elena, cállate. ¿Has visto? Es que yo quiero realidad. Bueno, primero preséntanos de la Ouija. Yo quiero mi realidad o serendipia. Bueno, aquí tenemos otra vez como siempre nuestro invitado pedofilia hambriento de niños. Yo quiero niños. La hecha salsa en sopas. Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, me gusta violar niños. Yo quiero violar niños. Pero yo no puedo. A ver, ¿quién? ¿Tú quieres echarle salsa a las sopas? ¿Quién no nunca ha violado niños? ¿Quién siempre? Nunca. Bueno, quiero primero ver la opinión de mis expertos de la Ouija. Yo quiero violar niños. Y aparte la Ouija me parece muy bonita porque hay muchas letritas que a los niños les encantan. Muy bien. A mí me parece todo bien. ¿Todo bien? ¿Surreal? Desde el otro día me asusté mucho. Me encontré una señora con un hacha por la calle y dije, esta me va a matar. ¿No te acuerdas de la que hablamos la otra vez? No, hostia, verdad. Pues mi madre utiliza ouijas para coser y se le da muy bien. Déjalo, Elena, déjalo. Acuéstate y suda mucho. Y cuando sude mucho, ten fiebre. Yo creo que no se te ha oído mucho, ¿eh? No, no se te ha oído. ¿No? No, es que no se te oye, tienes que hablar más fuerte. Repito, repito. ¿No lo ves que no se te oía cuando hablas? Repito, vale. Digo yo. Habla algo más fuerte. Elena, acuéstate y suda y cuando sudes, ten fiebre. Haz el favor. ¿Vale? Vale. ¿Me escucháis todos? ¡Socorro! Bien. Seguimos. Entonces, ¿qué opinas? Tú, pedófilo, ¿qué opinas de la Ouija? ¿Qué opinas? Pues, no lo sé. ¿La has hecho alguna vez? No. ¿Y tú? Yo lo he hecho, pero la Ouija no. A ver, ¿qué has hecho? Yo he hecho lo de hacerlo del espejo, eso de no sé qué. De... Ya, puedes hablar bien, ¿sabes? No, déjame. Ahora hablamos como en la película de Zalando Millonario. Sí, hablamos así, ¿vale? ¿Te acuerdo? Yo es que me gusta hablar así, porque cuando moro correr, moro gustar. Moro vender y moro gustar. Moro bueno, vender voy... a la niña de Zalando Millonario. Por favor, voy a lo mío que... Si yo no, vendo niña de Oscar. Niña de Oscar por 2 euros y más Oscar. No, yo te vendo el Oscar, la niña te la regalo. Tú te vas 100 camellos. Bueno, seguimos hablando. Después de esta tontería. De la Ouija, después de esta tontería, exactamente. ¿A que vosotros... Bueno, tú... ¿A que te ha pasado algo raro? ¿Tú has hecho la Ouija? No, he hecho la del espejo. No, pero el espejo no. Pablo, ¿qué le gusta romper espejos a las 12 de la noche? Claro, siempre. Todos los días de mi vida. O sea, yo me levanto... Y lo primero que digo... A las 12 de la noche. Claro, lo primero que digo... O sea, que te levantas a las 12 de la noche. O sea, lo primero que digo... Claro que me sí. Me suena el despertador y digo, tengo que romper el espejo. Tengo que romperlo, es necesidad. Necesidad. Por cierto, esta noche he cortado uno. Fíjate. No, con las rodillas. Con las rodillas. No se os oye, No, no se te oye. Tío. ¡Sí, se me oye! ¿No lo ves que está aquí la barra esta? Pero mira así. Esa, mira la barra esta. Yo también quiero gritar porque me gusta. Vale, sigamos. Bueno, sí, seguimos. No le puedes subir a esa caña, tío. Es que si tú hablas... Es que es, y ya estás a lejos... Pues es para crear el ambiente. ¿Quieres cambiarme? No, no hace falta. Bueno, pues según expertos que dicen que la Ouija, cuando se realiza, te pasan cosas raras. Se mueve un vaso y... Nada, es lo normal. Los cuadros al revés, los sofás boca abajo... Me meo yo en eso. ¿Ah, sí? ¿Cómo? La tele se cambia de canal sola. Pues mira, muy fácil ponerse. Vale, no quiero ver una pregunta sin respuesta, ¿vale? Te llama el teléfono a las tantas de la noche, solo se oye. Parece que está teniendo un orgasmo la chiquilla. Eso es las líneas a las que llama él, pero eso no suele pasar. Madre Alejandro, yo vigilaría lo que hace su hijo por la noche con el teléfono. Bueno, seguimos después de esta... No me duermo, estoy toda la noche. Ya sabes, alguna vez coge el teléfono y oye eso, precisamente no es la niña de la curva. Bueno, seguimos. Pablo, dime. Dale luz verde. Luz verde, doy luz verde. Pues es una larga historia. Bueno, me dejáis que continúe, por favor. Esto, bien. Según dicen... Que si haces la mierda es a la Ouija. No, es una mierda, es una Ouija. Es un tablero. Ouija. Pero vamos a ver, ¿quién se cree que un tío muerto va a mover un vaso y va a hablar? Yo me lo creo. Así va el país. Pero bueno. Pero es que es normal. A ver. Con gente como tú, Elena. Gente como tú es la que. Gente como tú es la que hizo Retrasos a España. Dice, estamos en lo del fotologes y cuando ponían la foto de las chiquillas. Salía una chiquilla y uno de mi clase le dijo, que era Isma, le dijo, mira, por mucho menos mataron a Kennedy. ¿Pilláis? Sí. Yo no, soy de Diver. ¡Diverianos, al poder! Bueno, sigo, ¿vale? Dejadme que hable. Bueno, pues se trata que es un tablero con letras y un vaso y que números. La mueve más allá y números y te dice con quién vas a salir, con quién vas a casarte, con quién vas a... O sea, de todo. De todo. Si la Marujita Díaz va a hacer la depilación demostética, ¿en qué sitio? Te lo dices también. ¿Qué? Te lo dices también. Claro, oye. Sí, todo, todo. Te dice, mira, esta en la clínica de depilación demostética, esa que sale en la tele. ¿Cómo se llama eso? De Corporación Dermoestética. Lo no, malo... ¡No! Lo malo es que los fantasmas a veces se manifiestan para hacer las onomatopeyas. Vitalmen. ¿El qué? ¿Sigue? Nada, dejadme a mí. A lo mejor... Ahora, habrá una sección nueva de anuncios. No dura nada, pero... voy a cagar en un anuncio. Hay dos tipos de fantasmas, o dice la Ouija. O antes de empezar la Ouija hay que preguntar si es bueno o malo. O sea, que si hay que pagar o si no hay que pagar. Pero vamos, si es bonito o feo. Bonito o feo. Hijos de Dios, hijos de Dios. O sea, tú coges un vaso. Yo soy un espíritu, imagínate, ¿no? Y tengo ganas de... ¿Es un espíritu? No, imagínatelo. De joder a la gente. Y me preguntan, ¿eres bueno? Decir, no, soy malo, soy muy malo. Y luego, si dices que eres malo, tiras el vaso. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Romper la vajilla de tu madre? Y luego tu madre bajará y te dará una hostia. Porque otras cosas... Pues eso no, que hacen los fantasmas malos. Mal, romper la vajilla. Claro que sí. Cosa, no. Esto lo hacen los chiquillos, lo tiran los vasos. Que no. Claro, eso tú... Ya ¿y un fantasma qué te va a hacer? ¿Atravesarte? No. ¿Qué me hace? ¿Tirarme por el balcón? Mueve el vaso y te dice, pues, soy malo, págame. En mi casa... No, eso sin pagar. No, es feo. En mi casa no puedo hacer nada porque tengo barrotes en los balcones. O sea, ya sabéis, espíritu, si estoy escuchando este programa. En mi casa no puedes hacer nada porque está vacía. Dilo, madre, que venga un asesino y nos mate. Dilo, dilo. Ah, por favor, no hagan caso. Está desvariando. ¿Al que no hay que hacer caso es a ti? Ay, qué hambre tengo, Alex, ¿eh? Uf, qué hambre. Bueno, pues... me suenan las tripas. Vale. Se nota que es con la boca, ¿no? Sí, bueno, sí, sí se nota bastante. Y... ¿cómo se nota que nuestras hostias no son de verdad? También. Son aplausos. Sí. Perdonen. Eres un hijo de pi. Me tiran hasta los pi. Y Elena, tú eres una golpi. Iba a decir otra cosa, pero me tiran hasta los copi. ¿Hasta los copi? Oh. Bueno, yo ya la Ouija es mala, no la hagáis. Con esto termina mi sección. Yo de estos están locos. Bueno, en conclusión, la Ouija os aconsejo que no la hagáis. La Ouija es una farsa. Gaga, gaga, gaga. Bueno, es una falsa, ¿vale? ¿Es una falsa o una farsa? Este sección ha sido un poco mierda porque la he improvisado, que lo sepáis. Cuando hago mis secciones son la caña. Caña de España. Caña. Eñe de burra. ¿De burra? Bueno, y con esto acaba... Con esto yo en mi cocho... Terminamos la sección con pelachos. Bueno, sí. Termina la sección. Pero qué graciosa que... Y la última palabra de todas. ¿Casualidad o serendipia? Has dicho más de una palabra. La última frase. Perdón. Va a repetir. Proposición, porque... ¿Casualidad o serendipia? ¿Quién sabrá? Poco cabra solo, sí, pero... ¿Aquí está grabando? ¡Claro! ¡Oh! Lo siento, no quería decirlo. El campo con cabra solo. Es una metáfora, ¿vale? Ay, ¿os vais a tardar más en cambiar de sitio? ¡Ay! ¡Oh! ¡Que me caigo! ¡Oh! ¡Oh! Vale, ya está. ¿Y por qué me escupes, por cierto? Lo siento, no quería. Bueno. Después de esta súper breve pausa... Pero tío, ¿qué coño estás haciendo? ¿Dónde estás? Me he estrellado. Vamos a ver, este está jugando a Fórmula 1. ¡Ah, por cierto! Se me ha olvidado. Ahora que veo lo de Fórmula 1. Por fin. Por fin. Por fin. Te aclaras la garganta, acláratela. Por fin. Voy a salir con Carmela. Au. Por fin. Te quiero, Carmela. Por fin. ¡Oh, joder, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y a mí me quieres? No. Yo te quiero, Alex. Gracias. Pero también quiero a mi novio. Yo no tengo novio. Yo sí que quiero, quiero a tu novio, que con esos ojos. No quiero tener novio. Te presento un par que está muy bien. No, gracias. Ay. Menuda pausa más tonta. Sí, ¿no? Venga, nene, que te quedas embobándome en la consola y aquí no se oye nada. ¿Qué? ¿Qué? Perdona. Nene, ¿qué hables? Ah, por cierto, sí, ya se me olvidaba. Joder, ¿por qué me voy? Porque estás mirando la... Mira, de aquí. ¿Qué? ¿Qué? No puedo. No, venga, ya. ¡Mira la guerra, hijo de Dios! Es que este me confunde. Anoche me confunde. Anoche me confunde, negrete. ¡Ay, Dios mío, papito lindo! Vamos a bailar bachata, ritmo de Ricky. Estás hablando con este por el Messenger y te dice, le digo, adiós. Dice, te quiero, mi negro. Mi negrote. Come mierda, quiere un come mierda. Bueno, sí, cállate. Estás todo el día comiendo. Van a sacar para primero PSP y Wii Fórmula 1. 2009. Tan, tan, tan. Y para 2010, ¿qué os creéis que van a sacar? Redoble. No, no. ¡Fórmula 1 2010! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué guay! Este es el 2006, chaval. ¿Y por qué te metes por ahí? ¿Por dónde? ¿Por la mancha de aceite? Sí, se le frena el coche solo, macho. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a cerrarte tu mierda de música porque me da asco. No, me caes bien. No, me caes bien. Pues solo has dejado entrar en tu casa. Si no. No, yo esto no lo dejo entrar en mi casa. Me subió por la ventana. Como Carmen Sevilla. Que... ¡Ah, cabrón de mierda! ¡Me he hecho fuera de la pista! Como Carmen Sevilla, vale. Chiquillón, sí, me he hecho fuera de la pista. Ahora voy el 13 y me quedan 9 vueltas. Bueno, pero también hay que hacer la sección de actualidad que se me ha olvidado. ¿Qué es eso? ¿Pegar con porras a Pablo? Por ejemplo. Ahora, y también vamos a hacer... No, pongo yo la voz de indio. Vamos a hacer... Me llamo a... ¡Vamos a hacer la KGB! ¡La KGB rusa! Porque mira, ahora vamos a hacer un chiste de la KGB. Oh. ¿Tú sabes lo que es la KGB? No, yo no sé. Joder, no tenéis... No sabéis lo que es ser maquero, no sabéis lo que es ser... ¿Ser macarro te sabemos o qué? El que hace patatas. ¿El que hace patatas? No saber lo que es la KGB. La KGB es el servicio secreto ruso. Ah, ¿sí? Sí, tú deberías de saberlo, cacho gilipollas. Yo solo soy americano. Yo creer que era King Kong gobierna Burto. pues sí. Bueno, y pasamos a la sección de cine. No, esto no es. ¿Por qué pongo lo otro? ¿Esto tiene más líos? Venga, que mi sección. Venga, ahí empezamos. Tranquila, Yoli. ¿Criticar las películas? Sí, pero tienes que hacerlo como Carmen Sevilla. Hazte tu doble personalidad. ¿Y yo como agente de la KGB? KGB, tú estás especialista de ruso. Bueno, sí. Tenemos mi sección que voy a hablar de... ¿De la sin guión cómo coño vas a leer? ¿Con perdón? ¿Qué? ¿Ahora cómo vas a leer? Pues no te me lo sé de memoria porque estoy muy bien preparada. Yo no. ¿De qué película vas a hablar? Pues mira, voy a hablar de Siete Almas. Y vamos a hablar también, si me permites. ¿De claro. Sí? ¡De Slendon Millionaire! ¡Millionaire! ¡Millionaire, como dice la tontería! No he visto ninguna de esas dos películas. Porque tú no ves películas, por ejemplo. Porque no tienes cultura de cine. Yo solo de guerra. Pues mira. En Siete Almas vamos a empezar, porque si no me sorbes ahí mi sección con tus entrañas. Bueno, no, da igual, sí, que vamos a empezar. ¿Qué coño estás diciendo? Perdón. No lo sé, ni yo, así que tampoco. No baja más para abajo, ¿vale? Si le das para arriba. Perdona. Vale, pues en Siete Almas, Smith interpreta a un tío que se llama Ben Thomas. Que ya puedo contar el final o mejor se lo dejamos no, a los oyentes. No, lo cuento, no lo cuentes, es spoiler, por Dios. Ah, sí, sí, lo he oído. Bueno, sí, pues resulta que este tío... Al final que se lía con la tía esa. Al final se la folla, digo, se la... Elena. Sí, se la quiere mucho. Sí, tanto. El caso es que la peli va de que intenta ayudar a mucha gente, pero no se sabe por qué. Y al final se descubre por qué. Y no vamos a decir por qué, porque si no, no vi la película. Y muchos por qué me están liando. Así que sí, bueno, sí, de eso va. Y bueno, sí, va, más bien es una peli para ver en religión. Porque, nene, que te calles, que estoy hablando. Sí, sí, tú continúa. Tú continúa. Bueno, sí, y va de eso, de que Will Smith, o sea, Ben, se va a intentar ayudar a los demás porque siente remordimiento. Y entonces se enamora de una tía y entonces sus planes pues se cambian así... un poco. Y bueno, sí, de eso va. ¿Qué os parece? Bien. ¿Pablo, digo Carmen? Así que yo, pues que yo es que solo soy de ver cine barrio. Sabía, yo he visto mi Paquito lo que es chocolaterón y yo de ahí no salgo, ¿me entiendes? ¿Eh? Nuestro especialista ruso. ¡Hola! Uy, perdone, me ha salido un pequeño... ¿Gallo? Sí. Bueno, gallo, no gallina. Gallina. Es que en Rusia nos comemos a las gallinas. ¿Gallinas? ¿Cómo? Pero empezamos por la cabeza y luego por el culo. Los demás no nos gusta. ¿Me gustan nada las patas? No, patas de gallo. Por eso no, porque salen patas de gallo. Tradición rusa. Tradición rusa. Todo ruso. Todo ruso. ¿Cómo es la rusa? Rusa. Es muy pues buena. A mí la película me ha parecido... ¿Por qué no la he visto? Yo es que vengo a hablar de Slime Engineering. De Doner Kebab. Eso no es... De Mickey Mouse, digo, vaya. Eso no es una tienda para comer. No, tuve que comerme en Sevilla. Ah, sí, que yo, ¿verdad? Eso me olvidó. ¿Qué? No compré. Ahí es donde compra mi sobrino los kebab. ¿Eh? No. Que está muy bueno, pero no bueno de eso de... De bueno, de... Qué guapo, ¿no? Bueno, de comida. Pero como tus croquetas, ¿eh? Con mis croquetas están... Mis croquetas están perfectas. De muerte. De muerte. Mete chiquillo. Chiquillo. Y no me imiten, que a ver si te voy a meter una hostia. ¿Eh? ¿Cómo? Si es camisetilla. Y que, pero yo tengo mucha fuerza, que estuve con Manolete. Bueno, sí. Por si es que parece que canse el Manolete. Camí Fomokov, habla de tu sede. ¿Cómo digo, te llamas? Camí Fomokov, no sé no, cómo. Yo me llamo Vladimir. Vladimir. Vale, Vladimir. Háblanos de la. Yo me llamo como el del GTA. Vladimir. No se llama así el del GTA, bueno, me da igual. Está no un millonaire. Yo voy a hablar de esa película, porque me parece que la niña que intentan vender por un Oscar me parece mal. Mal, mal, mal, mal. Mal, mal, mal, mal. Es una niña muy bonita por un Oscar. Tres niñas, un Oscar, cuatro. No, no, vendían cinco niñas, un Oscar y los premios de la India. Vaya, cinco premios. Cinco, o sea, tú comprabas cinco premios de India y un Oscar y te regalaban niña de Oscar para más Oscar. Niña de Oscar para más Oscar, inversión para futuro. Todo inversión, ¿eh? Ya con la crisis, todo inversión. Todo inversión como los burgueses. Todo inversión. Nosotros es que en Rusia traficamos con oro. Traficas con petróleo, Serra. Y con oro ruso. Oro ruso. Con bailarinas rusas. Estas están machistas. Saladillas rusas. Muy machistas. Nosotros traficamos con saladillas rusas. Nada de drogas ni armas, solo en saladillas rusas. ¿Y montañas rusas? Tampoco, solo en saladillas rusas. Solo una niña rusa con su patatita. Solo. Guay. Y, bueno, sí. Dime. Seguimos. Sequillán, dime, que me estoy aquí. ¿Has visto Slumdog Millionaire, Carmen? No. Yo solo de guerra, como a mi sobrino. ¿Tu sobrino Pablo, no? Claro que sí. Bueno, sí. Qué silencio. Pues sí, yo no quiero pasar. Yo no quiero parar en voces. Que me la lían. Porque es la primera vez. Y estoy muy nerviosita, muy nerviosita. Bueno, sí, da igual. Que sí, que ya terminé. Bueno, y para quitarte así la sociedad, sí. ¿Pero tú recomendarías la película? ¿Cuál? No he visto la de Slumdog Millionaire, así que la de... No, pues sí. Bueno, da igual. Bueno, he visto... ¡Esta! La de Siete Almas. Pues la verdad es que a mí me gustó, pero me dijeron varias personas que era un truño, que no merecía la pena ver. Así que yo la recomendaría. ¿Y esas varias personas quiénes son? Pues mi hermana y un... Es que no tengo más vida social, ¿vale? Déjame. ¿Cómo te dedicas a estudiar? Bueno, sí, no como nosotros. Sí, me encierro en mi cuarto y solo salgo para hacer podcast. Vamos a estudiar. Tú no, nosotros dos. No. Bueno, dejamos la tontería esta. Eso es discriminación. Eso de tú no, yo no. No, tú no, no. Tú no. Tú no. Tú no. Como la tuna. Bueno, sí. Dios. Yo ya termino con mi sección. Mira, si el que lo hace es Hancock. Joder, estamos diciendo aquí más tonterías en cada segundo. Bueno, y vamos a empezar, vamos a hacer la sección de esta actualidad. ¿Actualidad? Va a venir Zapatero, ¿sabes? Siempre ¿otra viene. Vez? Es muy cansino. Jope, tío, con Zapatero. O papá ya no va a volver. ¿Qué? O papá no va a volver, murió su personaje. ¡Ya es puta! Es que no me gusta decirlo, no me gustó cómo quedó. No, ¿verdad? No, quedó demasiado... Demasiado grueso de hacerlo. Demasiado espeso. Yes, we can. Yes, we can. Bueno. Pues nos despedimos. No, no nos despedimos. Ah, de él. Es que no me dejáis terminar, me cortáis siempre a medio. Sois malos conmigo. Sois muy malos conmigo. Vale, sí. Seguimos con la sección de esta vida. Venga. Sintonía. Bueno, empezamos tosiendo, bien. Sí. Seríamos el único que no nos repetimos las... Que no repetimos escenas, por así decir. ¿Y? Porque los demás repiten escenas. En el Café Log, Necesito un Arma, repitieron unas cuantas escenas. Bueno, ¿sí? Sí. Escenas en la radio. Sí. Me gustaría verlas, ¿eh? Sí. Bueno, sí. ¿De qué vamos a hablar de actualidad? No sé. Eso se ve una buena marcha. Miremos por la ventana somos, y veremos la actualidad, ¿no? No, somos los menos preparados de todos. Sí, ¿no? Sí, eso parece. Vamos a ver, porque va a venir Zapatero. Aún no ha venido. Está entrando, estamos intentando cerrarle la puerta, a ver si se va, pero no hay manera. Mira, pues, de sección de actualidad hoy está nublado. Si te sirve. ¿Ya está nublado? No, está medio nublado. Lo joder, macho. Qué asco de tiempo, esta pues mañana. Mira, si quieres cierro la persiana y te digo que está soleado. ¡Qué vale. Sol! ¡Qué sol hace! Hace daño a la vista, voy a cerrar la persiana. Bueno. Dios, ¿visteis el otro día el fútbol? Lo de Pepe, me lo va a pasar sobre todo, macho. Dios, qué capullo. Se puso ahí a pegarle, sí. ¡Ay, pero ¡zaca, zaca, zaca! Sí, así al... Eso parecía rugby en verde. Sí. Sí, ¿no? Pero en el rugby por lo menos se iban bien. Sí. Bueno. Bueno, ¿y cuál es? Hoy. ¿Era el rugby ese el deporte en el que al final los jugadores se van todos a cenar o algo así? Sí. Claro, después de partirle las piernas a uno, te vas a cenar con él y todo solucionado. Habláis ahí entre comida y comida. Oye, pues perdona, no pasa nada. Se beben cervezas, se suele beber. Se suele beber cerveza, claro. Así está este. Yo no bebo. Se ha hecho dos heridas súper grandes en la rodilla y no quiere desinfectarlas. Porque dice, ya llegaré a mi casa. Ya llegaré. Se te van a infectar y se te van a salir monstruitos de las rodillas. Tranquilo, que cuando empiecen a salir los riñones por ahí, ya nos preocuparemos. Ok. No. Ay, creo que salgan. No hay. Hombres. Bueno, vuelve frío. ¿Cuándo? Vuelve frío. ¿Cuándo vuelve frío? Mañana. No, ahora. Toc, toc. ¿Yo? Va a tocar a la puerta. ¿Quién es? A frío. Espera, es frío. Me están comiendo los mosquitos. Pero si los mosquitos son del calor, ¿qué va a oler? El frío. ¿El frío? El frío. ¿Dónde está lo de la puerta? Ya me he perdido. ¿Qué? Da igual, no lo pongo, ya está. Sí, ya se ha pasado hace ya bastante tiempo, ¿vale? ¿Lo pongo? Tranquilo. Se me caen las pesetas, espera. Ay, madre mía. Eso me quedó un euro. ¿Uno, dos o tres? Tres. ¿Cómo dices? ¡Ay! Dame un euro, primo. Un euro, dame dos. Dame no, no. Pablo, hazlo gitano. Dame un euro, socio. Madre mía, que te voy a surrejar todo. Ay, como te pillo, te bajas de la moto, te la robo. Socio, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Qué dices? Que es el Richard. Toma, toma el euro. Toma. Ay, gracias, primo. Toma, toma el euro, primo. Dámelo. Qué asco me da esa gente. Mira cómo caen los euros. Bueno, sí, tras esta breve pausa vendrá Zapatero. Oye, ¿cuánto te queda? ¿Seis vueltas? Seis vueltas, exactamente. ¿Vas primero? Sí. ¿Segundo Alonso? Déjalo que te adelante, me da pena. Sí, voy a dejarlo adelante. Macho, ¿por qué no vamos tanto de los temas? Porque vamos por la parra, estamos en la parra. Como yo estoy en la parra, pues vosotros también. Hay de toda la vida, el señor. La parra es... El enlace así. Donde hay uvas, ¿no? Sí, ¿eh? ¿La parra es donde hay uvas? No, donde hay peras. Hay de todo, la viña del señor y la viña del señor, que son parras. Pues nosotros estamos en una. ¿Has visto lo que dice, hablando del señor, has visto lo que dice los obispos? Dice. Los obispos dicen que la sección... La selección. Ah, la selección. La selección de embriones. Salen los embriones ahí en el campo de fútbol. La selección de embriones elimina a los enfermos. Claro, uno va a ser a los... La iglesia está en contra, por si alguien es tan tonto como yo, pues ya está. Ay. Oye, que vuelves esa chica. Viva la iglesia. ¿Qué? Nada. Esa Maya Salamanca esta. Esa es... Esa guapa, ¿eh? ¿La que fue al hormiguero? Sí, anoche fue. Bueno, anoche, hace dos noches, hace muchas noches, sí. Que depende de cuándo se vea. Yo quiero ver otra vez, por favor, los del hormiguero que lo pongan. O sea, súper, súper. Súper, súper guay. Yo quiero ver a la... ¿Cómo se llamaba esta? ¿A cuál? A la que canta. A la que dicen que tienen... 13 años, pero luego tiene a lo mejor 20. ¿Malú? No. ¡Hannah Montana! ¡Quiero ver a Hannah Montana! ¿Te la sabes las canciones de Hannah Montana? Sí. ¡Qué asco das! Es que esa tía... Es que si ves al padre, ay, sí, qué guapo soy, hermano. Soy el típico... El padre me caía genial. ¿Viste cuando tocó el tambor? ¡Dios, que pisa el aceite! ¡Ah! Era el típico americano. ¡Arranca! ¡Qué pasa, brother! Así, todo el rato. Bueno, sí. Vamos al grano. ¿Cuál es el grano? Porque no tenemos grano. Bueno, sí, tenemos mucho, pero no el grano que dibujamos. Qué asco, eso es una... Vamos, qué asco. Joder, macho, que venga ya Zapatero, hostia. Está aquí. Vamos a hablar con usted del paro. ¿Señor Zapatero? Déjame. Buenos días a todos. Está con nosotros, ¿eh? Nos lo llaman por teléfono. Ha venido hasta Albacete. Aposta para hablar con nosotros. Después de mi travesía en extremo total... Porque puedo corregir el paro próximamente. Hay mucho paro. No te jode, 4 millones. Lo admito. 4 millones y pico. Pero también admito que los canguros, cuando son pequeños, se meten en la bolsa de sus madres. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué tiene que ver con el paro? No tiene que ver el tocino con la velocidad. Sí, cuanto más tocino comes, menos velocidad llevas. Y cuanto más canguros se meten en la bolsa de sus madres, menos espacio para nosotros para conseguir casa. Ten en cuenta que hay mucha crisis. ¿Entiendes? Y está todo por... Uf, es que me da pena, tengo que ir a llorar a mi casa. La solución del paro es trabajar, ¿no? No me jodas. Sí, la solución de todo es el dinero. Sí, ¿no? Bueno, casi todo. Yo te digo que el país va fatal. ¿Cómo se acuesta usted por las noches? Con mi osito. No me gusta, es que... ¡Usted parece tonto! Sí, seguro. Pero yo no me acuesto... Hace ya que no me acuesto con ositos por las noches. ¿Pero son de pago los ositos? ¿O se pagan o no se pagan? Claro. ¿Los pagas? Ah, y son buenos. Y mi pijama de pingüinos. Eso mola cantidad. Es un pie... ¿Te lo imaginas? Eso moraría. Okay. ¿Y su mujer dónde duerme? ¿Si duerme con su osito? Pues, no sé, en el salón, supongo. Yo, mi osito es lo primero. Y luego mi mujer. Y luego el país. Y luego el país. El país es lo último. No, luego el son país, mis hijas. Pero el periódico. Mis hijas, el periódico, mi pelo, luego mis cejas. No, perdón, mis cejas es lo primero de todo. he de admitir que antes de los hitos son mis fijas. Cada vez que doy un meeting, que en inglés, por si no lo sabe nadie, es reunión. ¿Eh? ¿Me habéis pillado? ¿Un meeting? Siempre me... Siempre me arreglo las cejas. Siempre. Me decía que no las arreglé. ¿Más preguntas? Sí, y el paro, sí. Muy interesante. ¿Va a llegar a los 5 millones de parados? Puede ser. Yo qué sé, a mí que me preguntas, ni que fuese presidente. ¿Y qué opinas de este hombre que sale en este anuncio? ¿Para qué se salió? Joder, dímelo antes, joder, que me estrello. Ahora va a salir. Espera, espera. ¡No, no sale! ¿Qué opina usted de este hombre, de este? Pues que tiene muchas arrugas. Bueno, ¿más preguntas importantes? Pues importante... ¿Mañana lloverá o no lloverá? Yo qué coño sé. Si yo soy de... Me cago en la leche, jodida. Ya me has hecho que me salga. No lo sé. Pregúntaselo a la Estación Meteorológica de España. Y... España va bien. Y así, porque esto va a resultar muy soso y no nos vamos a reír tanto como el de antes. ¿Qué opina usted de Pepe, sancionado con 10 partidos de fútbol por la patada que le soltó el otro día? Pues yo qué sé. ¿Yo qué opino? Pues opino que ese, el Pepe es guapísimo. Vamos, yo con eso me haría un pastel. Ay, qué bueno está. Oh, ¿estamos grabando? Sí. ¡Españoles! No he dicho nada porque yo voy con el sacrificio de Batasuna porque somos todos... Hermanos de sangre. Como la película. La serie. Sí, exactamente. Película no, serie. ¿Alguna vez habéis oído esto? ¡Qué asco! Macho, que soy de trafa, ¿eh? Elena, abre la ventana. En mi país. Es traumatizado. Déjame en paz, déjame vivir. En mi país. Se recibe tirándose un pedo. Como buen español que soy. ¡Corre, ábrela! No, ¡corre! No, ¡sí! ¡No puedo! ¡Ahí al fondo! ¡Ay, ay, ay! No ay, le ay, tengas ay, miedo, que si no va a hacer más mella. ¡Ay, Dios santo! Pues si Pablo, no huele mal, Pablo, huele a pedo mío. Pablo, luz verde. ¿Luz verde? No soy Pablo, perdona, soy el presidente. Ah, bueno, presidente, luz verde. Bueno, con todos ustedes me voy porque tengo que ir al Toys R Us a comprarme Playmobil para mí. Ay, Dios santo, estaba detrás. Tengo... ¿Por qué? Porque yo... Tengo el gobierno en colección. O sea, tengo a Esperanza Aguirre, qué buena que está, por cierto. Y la ministra de Defensa que la va a echar a la mierda ya. Ella, la de Cultura. La de Cultura no. ¿Por qué la de Cultura? Por lo de la cosa esta de... Que ha hecho de Cultura. Que es de la ENSE, esa rara. ¿Qué es la ENSE? Como... Yo no me acuerdo cómo se llama, leches. Esto que cobran por el canon y todas las chorradas estas. Voy a cerrar la ventana. Mientras que no me quiten. Mientras que no me quiten mi osito. Cerrada del tondo. Me da igual. Bueno, me voy, chicos. De nada. Hasta luego. Si no era por ti, era por mí. Esto no parece un programa, parece un. ¿Gallinero? Sí. Sí. ¡Ah, coca! Elena, ¿te ha estado bueno el pedo del presidente? Se está cagando ahora mismo en ti. Sí. Hablando de pedo. Es que no sabía que estabas atrás. ¿No sabías que estaba atrás? ¿Qué? ¿Pero serás? Creía que estabas en el sitio oculto. Te voy... No, te la guardo, te la voy a guardar. Dios, me va a tirar un pedo a tu cara. Hablando... Es que no se puede estar haciendo un programa que es más o menos inserio. Inserio, qué bonita palabra. El caso es que no se puede. Porque me has atufado y me he traumatizado y de todo. Oye, Elena. Dime. ¿Las mujeres tiran pedos? No. ¿No? No. Qué raras. Eso es raro. ¿Y por dónde eliminan gases? Eliminamos gases... esperando tortas. ¿Quieres que pruebe? No, gracias. Joder. ¡Ah! Yo, de verdad, nunca me he imaginado a una tía cagando. Pues yo tampoco ni quiero imaginármelo. Hay vídeos en internet que sale, ¿no? Qué asco. Qué asco, ¿no? Sí, mucho asquito, la verdad. ¿Pero qué sale en el vídeo ese? No, no sé. Bueno, sí. Me lo contaron, pero no me acuerdo muy bien. Me dio mucho asco. Bueno, chicos, vamos a hacer la sección de anuncios que va a durar un minuto y la sección de chistes de este y ya cortamos para siempre y hacemos la promo que va a tardar un minuto y pico. Venga, listo, sintonía. ya. Ya, ¿quién cree que estás de que no llores? ¡Que llorar! Venga, rapidez y eficacia. Rapidez y eficacia. Sí, que me ha llamado mi padre y que tenemos que estar en la esquina, que si no, no ganamos dinero, venga. Bueno, vamos a contar los chistes y no nos enrollemos. Que no lo has mandado desde donde Pablo, este es desde Barcelona, ¿eh? Exactamente, es el chiste de así. Y el siguiente desde Rusia, no comprenderéis por qué. Es un tío que entra a una tienda de deportes en pelotas y con zapatillas y le dice al dependiente, dame una raqueta porque juego al tenis. Pero, quiero jugar al tenis. Juego al tenis, pero soy una máquina. O sea, voy para todos lados, le doy la pelota, corro, subo, de todo. Total, que el tío saca una raqueta espléndida que pero pillaba. Pero iba desnudo, ¿no? Iba desnudo el tío. Una raqueta espléndida. Coge la raqueta y empieza a darle, a probarla, ¿no? En medio de la tienda. Sí. Y dice, está bien, me la llevo. Coge así y dice, ¿cuánto vale? Y dice el independiente, 200 euros. Y hace, venga. Se saca de la zapatilla 100 euros y lo deja encima. Dice, nada de eso. Afuera ponía un cartel que dice en pelotas y en zapatillas un 50% de descuento. Qué gracioso. El primer gracioso, el chiste gracioso que tenemos. Y el segundo nos viene desde Rusia, ¿o no? No, este nos viene de Barcelona. Esto es un chino que se está meando muchísimo y se va a la plaza de Cataluña, que está en Barcelona, y se acerca un mozo de escuadra y le dice, el mozo dice, escolte, que en catalán significa escucha, dice, y el chino responde, escolta, pero golda. ¡Dios santo mío! ¡Mátate! ¡Mátate! ¿Cómo es eso? Préndete fuego, eso, préndete fuego. Y el segundo, esto era un aeropuerto en la ciudad de la antigua Cortina de Hierro, que está en Rusia, me supongo. Y un espía huida de la policía secreta rusa, la KGB. Vamos a ver. Estaba a punto de ser capturado cuando... ¿Qué pone ahí? ¿MacGyver? No. No. ¿MacGyver? ¿Yo qué rollo? Ah, se tropezó con una monja a la que le pidió que le escondieran su hábito. Los agentes de la KGB le preguntaron a la religiosa si había visto al espía y se le describieron a la monja. Y ella les dijo que no lo había visto. Cuando el peligro había pasado, él salió debajo del vestido a la monja y le dijo una cosa. Le dijo, gracias, hermana, por haberme salvado de ser capturado por la KGB. Ha sido con mucho gusto, hijo. Tengo que decirte, hermana, que usted tiene unas piernas hermosas. ¿Se dio cuenta del besito que le di entre las pantorrillas? Claro, hijo. ¿Sintió usted los besitos que le estampé en las piernas antes de las rodillas? Sí, hijo. ¿Notó cuando fui subiendo y le cubrí las piernas de besos hasta arriba de las rodillas? Sí, hijo. ¿Qué hubiera sucedido si sigo subiendo y subiendo, llenándola de besos? ¿Qué pasaría? Dice, pues que me hubiese besado los huevos, cabrón. Dice, yo también soy un espía. Es bueno, es bueno. Me he pillado. No las pilla porque no te estás atento. Sí, está atento. Que ganó la carrera. ¡Chicos, he ganado! ¡Qué bonito! Yo todo el podcast jugando a la PSP. Yo sí lo he pillado y no tiene gracia. No, no tiene gracia, pero bueno. El próximo lo cuento yo. Venga, cuenta tú uno. Yo uno. Cuenta el del bollo. ¿El del bollo? El bollo, vale. Que habla. Hay un montón de personas en un circo y están todas gritando, ¡el bollo que habla! ¡El bollo que habla! Y sale el presentador. ¡Ahora los payasos! Y todos, ¡queremos al bollo que habla! ¡Queremos al bollo que habla! Y ya salen los payasos, terminan su actuación, entran y se ponen el presentador. ¡Ahora los equilibristas! Y todos, ¡wow! ¡Queremos al bollo que habla! ¡El bollo que habla! ¡El bollo que habla! Y nada, pasan los equilibristas, salen y se pone el presentador. ¡Venga! ¡Ahora el momento que todos estaban esperando! ¡El bollo que habla! Y todos, ¡bien! Entonces, sacan uno del público, cogen una mesa en la que había un bollo y un vaso de leche. Coge el presentador, moja el bollo en la leche y coge al del público y dice, ¡tócalo! Y el hombre lo toca y dice, ¿cómo está el bollo? Está hablando. Y todo el mundo, ¡ah! Y ya está. Eso es bueno. y ya terminamos lo de la sección de anuncios, la dejamos para la próxima vez, porque ya no nos da tiempo. ¡Qué bueno! Tenemos que grabar la promo. Y ya está, venga. Adiós. Y recordad que nos podéis ver, bueno, que podéis mandarnos lo que queráis a albacetejk20@gmail.com. Ser bueno si no pirateáis, porque bueno significa comprar vídeos buenos y cosas buenas. Es verdad. Comprar guitarras. Me gusta la música. Y recordar que no le vamos a devolver el dinero.